Buscando TDI 4.0 Podcast. TDI concentrado, experiencias y reflexiones tecnológicas. Un spin-off de TDI 4.0 Podcast. El día de hoy quiero conversar un tema que tal vez no es específicamente solo de transformación digital, pero la transformación digital tal vez nos ha quitado mucha de esta habilidad para comunicar este tipo de temas. Y el tema es muy sencillo. El tema es cómo hago informes profesionales o qué características tienen que tener algunos informes profesionales. Hace algunos meses me enfrenté al realizar un informe profesional, se puede decir, para un equipo técnico. Pero específicamente queríamos lograr un objetivo con ese informe, por lo cual tuve que pensar cómo comunicarme de manera clara, precisa y eficaz. Y eso tal vez es el enfoque o el mensaje que se necesita sobre el tema de los informes. Entonces aquí les traigo algunos tips para cuando se necesiten hacer informes. Primero que todo, hay que definir claramente el objetivo y el público y el formato del informe. Antes de empezar, describir, debes de pensar un poco hacia quién va dirigido este informe y específicamente qué es lo que quieres comunicar. Por ejemplo, si va a ser un equipo técnico, vas a comunicar un lenguaje, por ejemplo, a una mesa de servicio, podrías usar un lenguaje como palabras de ITIL, que es una buena práctica para tecnologías de información o servicios de tecnología de información, si es un lenguaje académico o si es un lenguaje comercial, etcétera. Tienes que ver un poquito cuál es el concepto que vas a buscar. Y esto te ayudará a adaptar el informe y el contenido, y también algo importante, el tono y la necesidad que tú necesitas dar en ese informe. ¿Para qué? Para poder crear una expectativa a la audiencia o poder lograr con el informe que el mensaje sea comprendido. Ok, luego de definido el objetivo, tal vez algo importante es recopilar y organizar la información. Una vez que tenga uno definido el objetivo del informe, hay que buscar, seleccionar, buscar de ese universo de datos qué es el tema más relevante que nosotros queremos comunicar y así utilizar fuentes que nosotros podamos reconocer. Por ejemplo, estudios que se hayan hecho, artículos o cualquier otro tipo de información. Es bueno en este caso, cuando se recopila información, definir una estructura para darle un seguimiento al tipo de información que quiero mostrar. Por ejemplo, podemos ir de un esquema macro a un esquema micro, o si nosotros quisiéramos ponerle de un micro a un macro, pero sigue siempre siguiendo una estructura hacia el mensaje que queremos dar. Luego de la tercera parte, creo que sería analizar y presentar los datos. Luego de recopilar la información, hay que dar conclusiones y a veces recomendaciones, depende del tipo de informe que estés redactando. Pero una de las mayores y mejores técnicas que son utilizadas es utilizar gráficos, tablas, diagramas y algunos elementos visuales que te ayuden a comunicar adecuadamente esta información. Por ejemplo, una forma muy atractiva es utilizar gráficos de pie o de pastel para poder poner porcentajes y de esa manera comunicar la información que quieres dar. Por ejemplo, cantidad de errores que se encontraron en una prueba de software. De 20 pruebas, se encontraron que 12 tuvieron errores y estos errores fueron clasificados como alto, medio o bajo, ¿verdad? Entonces debes poner ahí claramente qué significa un alto, qué significa un medio y qué significa bajo y cuáles fueron los tipos de pruebas que tal vez realizaste para poderle darle contexto a este gráfico tipo pie o manzana que tal vez vas a mostrar. Y por último, después de analizar y presentar tus datos de manera bien detallada, tenemos la parte de que alguien te ayude a revisar y a editar tu informe. Esto es para tener otra perspectiva. A veces en nuestros informes tenemos errores ortográficos, no sabemos cómo comunicar algo adecuadamente, la gramática puede ser algo que tal vez como como técnico tal vez no comuniques muy bien, y tal vez te pueden ayudar a definir una coherencia adecuada para comunicar un mensaje. Siempre es bueno tener una segunda opinión. Creo que como extra también pensaría el mensaje con que vas a dar ese informe. Por ejemplo, si lo vas a enviar por un correo electrónico, ten cuidado cómo redactas este correo electrónico, hacia quién va y cómo se da este informe, digamos, en este correo electrónico. Si vas a usar un formato, digamos, una presentación de PowerPoint, utiliza el recurso de manera adecuada. Si lo vas a usar en una hoja de Word y luego lo vas a transformar en un PDF, recuerda usar un formato estandarizado, buena letra, que se comunique adecuadamente, que tenga los anexos que se requiera y que tenga ahí todo el tipo de información necesaria. Creo que en la transformación digital, igual que en el mundo cotidiano, es bueno comunicar adecuadamente las cosas. La transformación digital nos va a ayudar, pero no es una herramienta final que nos va a decir cómo comunicar las cosas. Debemos aprender a comunicar adecuadamente las cosas para que otras personas interpreten bien nuestro mensaje. Entonces, como secreto, primero que todo, aprendamos a comunicarnos y aprendamos a tener buenos informes claros, concisos, precisos y eficaces. Y hasta aquí el episodio de hoy de TDI Concentrado, un spin-off de TDI 4.0 Podcast.